¿Cómo estás? Te estaba esperando. Llegaste un poco tarde con respecto a lo que habíamos acordado. ¿Se te complicó llegar? Ah, pensé que quizás te habías arrepentido. Me estaba poniendo un poco nerviosa porque después tengo otro cliente más. Y sí, se me superponían los horarios. Pero no te preocupes. Pasa, corazón, pasa. No pierdas más tiempo. Dale, así pasamos un buen momento los dos. Recostate, papito. Dame 2 segunditos que me higienizo y estoy con vos. ¿Es la primera vez que estás con una chica como yo? Te noto tímido. No te preocupes que yo te ayudo. ¿De qué tenés ganas hoy? Me habías comentado que querías un poquito de BDSM. Tengo todo para que me tortures y me maltrates como una perra. Látigos, fustas, arneses, inmovilizadores. Lo que se te ocurra, corazón. Voy a dejar todo acá a tu disposición. Ah, ¿al revés querías vos? ¿Entonces querés que tome las riendas yo? Ok, vamos a hacer así entonces. Desnúdate todo. Ya mismo. Desnúdate. Sácate toda la ropa. Toda. El pantalón. Dale, sácate todo. Si está calentita la habitación. ¿Y el calzoncillo? ¿No pensás sacártelo? Deja que yo te lo arranco. Te lo saco de un solo tirón. Oh, ¿dónde está tu pitito? No llego a verlo. ¿Acaso tu pitito es tímido como vos y está escondido? ¿Muy escondidito? Déjame que le haga algunas cositas. Que le dé algunos besitos. Ya se te va a parar. A todos los hombres alguna vez les pasó. Tranqui. Te voy a dar besitos hasta que se te pare, así te puedo montar. Te voy a dar la acogida de tu vida, vas a ver. ¿Te gusta? ¿Te excita que le dé lengüita a esta pijita? Está endureciendo un poco, pero no se te está agrandando nada. Tu pija así de chiquitita, no crece más. ¿Qué te gusta que te den por el culito? ¿Quieres que pruebe metiéndote un dedito? ¿O que te deje el culo rojo a azotes nomás? Me parece que con esa verga tan chiquita no estás disfrutando nada. Esta pija es demasiado chiquita. Es diminuta. Con esa cosita microscópica no puedes ni dar ni recibir placer. Y te entiendo. Pero te voy a enseñar a gozar de otra forma. Te voy a enseñar a ser una putita como yo. Vas a ver. Te voy a convertir en una perra sucia que ruegue por chupar una buena verga y tragar mucha leche. Sí. Ponete en cuatro. Dale. Ponete en cuatro, a ver. Así. Con todo el culito abierto y tus bolas chiquitas colgando. Quiero que te tengas el culo bien abierto con tus manos, ¿sabes? Quiero que me dejes el orto abierto para poder trabajar bien en lo que te va a gustar a vos. ¿Sabes una cosa? Hoy no vas a ser más hombre. Desde este momento te vas a convertir en una puta arrastrada, en una hembra en celo o en una nenita mimosa que quiere tener su primera vez por atrás. A partir de ahora te llamas Carla. ¿Entendiste? Sos Carla y sos una putita con una cola muy golosa. Te morís de ganas de que te reviente la cola, ¿no? Pero vamos a darle atención de a poquito. Déjame que te besuque bien el agujero del orto mientras te cago a latigazos todo, por todos lados. Esto se merece una putita como vos. ¿Te gusta sentir la caricia de mi lengua en tu ojete? Esto se merece una putita como vos. ¿Te gusta sentir la caricia de mi lengua en tu ojete? Contéstame, Carla. ¿Te gusta? ¿Quieres que te diga Carla o Carlita? Este orto yo lo veo con hambre. Con hambre de más. ¿Te gusta sentir todo el hoyo del culo ensalivadito? Qué rico que se siente todo resbaloso, ¿no? ¿Y si te meto uno o dos deditos? Así. Así. ¿Te gusta sentir cómo entran mis dedos? ¿Te gusta, pedazo de trola? Contéstame. ¿Te gusta sentir cómo te penetro? Grita y decí cómo te gusta. Grita. Grita y decí cómo te gusta tener cosas adentro del orto, perra. Decilo. Si se nota que te encanta. Te gusta, pero no te alcanza. Lo que vos querés es una verga grandota en el orto, atorrantita. Una verga grande de verdad. Dale. Dale, pedí verga. Pedí verga que tengo una amiga traba. Trabajando acá al lado y te la consigo. ¿Querés pija por el culo? ¿Crees que te revienten como una putita? La voy a buscar para que venga. Pero no sin antes dejarte atada con un vibrador clavado en tu culito. Y ahora sí, así me esperas. Te quedas quietita. No te muevas. Mira, Carla, no te conseguí una pija, sino dos. Mi amiga Samantha es una chica trans y justo estaba con un cliente que se quedó con ganas de coger otro ojete. Te van a destrozar entre los dos. Te van a dar mucha verga. Te van a tratar como la putita tragaleche que sos, ¿entendiste? Te van a dar por la boca y por el culo, mientras yo te castigo por puta. Sí, por puta. Sí, te castigo a latigazos y a fustazos. Sos una reventada, una trola arrastrada y vas a tener lo que te mereces. Putita, ¿querés saber lo que se siente? ¿Querés saber lo que se siente tener una verga bien ensartada en el orto? Zafira me dijo que te gusta que te digan Carlita. Entonces todos te vamos a tratar así. ¿Te gusta, Carlita? Todos te vamos a tratar así. Como la putita Carlita, ¿sabes, bombón? ¿Querés probar esta pija? Proba y saborea una pija de verdad. Dale. ¡Qué ironía! Que yo siendo toda una dama, con este cuerpazo y estas gomas, tenga este vergón y vos no tengas nada. ¡Qué lástima! Chupala. Chupala. Chupala toda, torranda. Chupale la verga a Samantha, putita. Dale, dale, putita. Dale, Carla. No dejes de chuparle la pija a Samantha. No sabes la pija que te espera ahora por detrás. No sabes cómo te van a ensartar. No te imaginas. Juan, ¿te calienta ver esto? ¡Qué hijo de puta! Ya estás con la pija parada vos, ¿eh? Vení para acá, Juan. Portéale el orto. Dale, portéale el orto a esta puta. Quisiera estar en tu lugar ahora. Portéale el culo. Dale, hasta que ruegue. Hasta que ruegue por tener tu tronco enterrado hasta el fondo del ojete. Chupá la voz, seguila chupando. No pares, no pares, puta. ¿Esto querías, zorrita? ¿Te gusta? No sé para qué te pregunto si ni siquiera me puedes contestar. Tenés una pija metida hasta la garganta y una verga ensartada en el orto. Estoy segura de que lo gozás. Se nota mucho que lo disfrutás. Si tuvieras otro agujero para meter verga, también lo querrías tener repleto. Reconocé, reconocé, putita barata. Reconocé que te gusta comer carne por todos lados. Ya sé que no me puedes contestar, que con esa verga en la boca no puedes ni hablar, pero asentí. Asentí, decime que sí. Sí, ¿viste? No solo querés verga por todas partes, que te usen toda. Yo sé lo que querés. Los tres sabemos lo que vos querés. Estar llena de leche, tener acabada por todos lados, sentir tu orto completamente lleno de leche. Querés sentir cómo se escapa la lechita caliente de tu ojete y se chorrea toda. Y sobre todo, te morís de ganas de tragarte toda la acabada. Yo sé lo que querés. Sammy, Juan, usen esta puta. Háganle lo que quieran. Rómpanle el orto, desfóndele la garganta, que goce hasta no dar más. Y después, llénenla de acabada. Sí, acábenla por todos lados. Y asegúrense de que ella también acabe. Después, la vamos a embadurnar con toda la leche mezclada. Y yo le voy a dar el golpe de gracia. ¿Escuchaste, Carlita? Yo te voy a dar el golpe de gracia. La frutillita del postre al final. Escúchame, Carla. Escúchame, putita. Cuando estés toda sucia, bañada en leche de dos machos y tu acabada también, te voy a coger yo. Con esta cinturonga, ¿ves? ¿Te gusta? Cómo disfruto viéndolos gozar a todos. Acábenla toda así. Salpicale todo el culo de leche, vos. Mira, Samantha. Mira cómo se le caen las gotitas de leche por la boquita a esta putita. Carla, trágatela. No desperdicies ni una gota de acabada, puta. Relamete como una gata. No dejes caer ni una gotita de leche. Dale, puta relajada. Trágate todo. Que ahora te toca que te coja yo. Ahora viene lo mejor. O quizás te gustó más que te cojan dos vergones de verdad. Dos vergas bien calientes y venosas. Y no esta pija de goma. Pero lo vamos a intentar igual. Uy. Qué abierto te quedó el ojete, Carlita. Te voy a sacar una fotito para que veas lo abierto que te quedó el agujero del orto. Ay, mira. Mira, mira, mira. Mira cómo te rompimos el orto entre todos. Listo. Bien agrandado, bien dilatado este ojete para meterte este dildo gigantesco. ¿Te gusta sentirte así? Mira cómo estás. Mira cómo estás, putita. Bien llena, el orto repleto. Te cabe ni un centímetro más. Que si no te rajo toda. Váyanse ustedes dos. Déjennos solas. A esta putita y a mí. Yo me termino de encargar de ella. ¿Te gusta, Carlita? ¿Te gusta que te coja así? ¿Te gusta que te taladre la cola de putita comilona que tenés? Sí, te encanta. Decímelo, te encanta. Te encanta que te coja el orto así, que te reviente el culo a cogidas. Acaba conmigo, putita. Acaba conmigo, trola. Dale. Larga, dale. Larga aunque sea dos gotitas de acabada. Pero dámelas para mí. Así. Golosa que sos, Carla, ¿eh? Así, así. Disfruta. Disfruta bien. Disfruta así. Nunca, nunca te vas a olvidar de una acogida así, de todo lo que disfrutaste hoy.